te sientes sola y tienes problemas, ven a mí y déjame ser quien te ayude, déjame ser quien te cuide, déjame ser quien te ame, deja que sea yo. Ser quien te ayude, déjame ser quien te ayude.